inicio de las clases nos marca un punto de inflexión, con lo cual vamos a volver a tener durante 5 horas a cerca de 21.000 chicos encerrados en aulas. Volvemos a tener una situación de aglomeración que evidentemente ha sido uno de los elementos importantes durante este tiempo para evitar un mayor número de contagios. Así que una reflexión de que no tenemos que bajar los brazos, de que tenemos que volver a prestarle mucha atención a pesar de la decisión de volver a tener una vida con la mayor normalidad posible, pero saber que las autoridades sanitarias olavarrienses, el comité de crisis sigue funcionando y que estamos atentos a lo que los indicadores epidemiológicos nos vayan dando durante los próximos días. Y una reflexión sobre lo que se viene después, a partir del mes de fines del mes de agosto, aunque ya hemos empezado a trabajar o no hemos dejado de trabajar, y para evitar la preocupación creciente de la gente por lo que se va a empezar a ver en los medios nacionales, en Olavarría seguimos trabajando respecto del dengue, que es un tema que se va a disparar a partir del mes de septiembre, básicamente, a finales del mes de agosto. Hay distintas etapas del tratamiento, de la cuestión vinculada a la evolución de lo que puede ser el dengue. Se está trabajando también en el comité de crisis, hoy quedó agendada la cuestión del dengue, así que llevar la tranquilidad a la gente, a la población de Olavarría, de que el gobierno municipal, el comité de crisis, está trabajando en esta cuestión y que sean respetuosos de las recomendaciones y las medidas que vamos a ir indicando y las medidas que el gobierno va a ir tomando, sobre todo respecto del descacharramiento, del trabajo en lo que son las chatarrerías, de lo que va a ser el trabajo en las gomerías y básicamente concientizar a la gente de que hay tareas de limpieza que tenemos que ir realizando durante este tiempo para evitar mayores problemas en la época en que empiecen a levantarse las temperaturas y comencemos a tener una evolución de las larvas que hoy se supone pueden estar en algunos puntos de nuestra ciudad.